Ya hemos, en la solución del problema número 3, hemos perdonado, cortado ataduras. Usted tiene una tarea pendiente para cortar otras ataduras que tiene, porque por tiempo no se podía hacer acá, pero vale la pena. Hemos cancelado maldiciones y la última parte para terminar de solucionar el número 3 es sanar. Necesitamos sanar el daño que queda por dentro. Dios se ha manifestado como en muchas facetas. Él ha mostrado que Él es misericordioso, bondadoso, poderoso, y a lo largo de la historia en la Biblia siempre se muestra su carácter. Una de las facetas que Él ha mostrado es esta: Yahweh Rafa en hebreo. Esas son las consonantes para indicar que el nombre de Él en hebreo, yo soy el que soy, Yahweh, se dice Yahweh en hebreo. Entonces, Rafa en hebreo es de, yo soy tu sanador, o yo soy el Dios que te sana. O sea que tenemos un Dios que sana. Él sana todo lo que nos haya pasado. Jesucristo, cuando vino, ya lo leímos, vino a continuar la misión de sanar todo el daño que tengamos en el espíritu, el alma y el cuerpo. Sana relaciones, etc. Entonces vamos, les había dicho que somos hechos de espíritu, alma y cuerpo. Vamos a iniciar de adentro hacia afuera esa sanidad. Lo que hemos venido haciendo es quitar obstáculos que han estado sobre su espíritu. La principal parte del ser humano es el espíritu, entonces vamos a hablar de esa parte. Vamos a empezar con la sanidad del espíritu humano. Y este tema me ha impactado grandemente, porque siempre ha estado en la Biblia, pero no sabíamos tantas cosas como ahora estamos sabiendo, y han estado en la Biblia, y usted ha leído los versículos a lo mejor, pero no habíamos profundizado. Entonces la historia del cristianismo ha mostrado que se empezó a trabajar primero mucho el intelecto, o sea el conocimiento bíblico, y eso está bien. Después empezó a aceptar ya que habían demonios, y entonces entró el movimiento de la liberación, y listo, y aprendimos de liberación. Luego entró el movimiento de sanidad interior, de reconocer que había emociones y que había que sanar el dolor, y eso se fue esparciendo así en 1960, 1970 y en los 80, liberación, sanidad interior. Pero resulta que le dimos mucho énfasis al cuerpo y al alma y descuidamos el espíritu. Y hoy usted me va a entender, esto me ha impactado porque fue parte de lo, aunque yo sabía ya un poquito del espíritu humano, sabía que era importante en mi proceso. Se acuerda que Dios tuvo que pararme para poderme liberar de la adicción sexual, tuvo que pararme como 2 años. Allá fue donde Dios empezó a mostrarme que mi intelecto, mi alma, estaba tan alzada, tan afanada, que no permitía que el amor de Él entrara. Y por eso fue que yo volví a caer en adicción. Por eso fue que caí en pornografía, en masturbación, y casi pierdo mi hogar. Porque todo el conocimiento que yo tenía, aunque era bueno y eran cosas de Dios, bloqueaba, mi alma bloqueaba que el amor de Dios entrara directo a mi espíritu. La parte principal, por eso está más grande, la parte principal suya que Dios desde el comienzo ha querido que sea la que lleve la pauta es el espíritu humano. Hay varias clases de espíritu, ¿ya? La Biblia muestra claramente que el ser humano tiene esas partes. El texto que más me gusta a mí, los dos textos que más me gustan son Hebreos 4:12, que dice: la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Mire que la separa. En otras versiones dice hasta dividir, separar el alma del espíritu, y los tuétanos, las coyunturas, los huesos. Ahí está, espíritu, alma y cuerpo. Y dice que Dios hace esto, los separa. Por mucho tiempo nos enseñaron de que hay tres voces, pero resulta que ahora al estudiar estos temas y empezar a profundizar, nos damos cuenta de que hay cuatro voces: la voz de Dios, la voz del diablo, la voz de su alma, pero también la voz de su espíritu. Y creíamos que solamente estaba la voz del alma nada más. Resulta que les, y el otro texto, mire, Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y que el Dios de paz lo santifique por completo, y todo su ser, dice, y arranca en el orden correcto, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. El mismo Dios está diciendo, mire, usted tiene que santificarse todo por completo, o sea, apartar lo que está mal en esas áreas y arranca en el orden correcto, y que todo su ser, o sea, que él menciona, somos una unidad tripartita, dice, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para el día de Jesucristo. Esa, qué interesante, usted habla con personas y siempre inconscientemente usted los oye invertir el orden, cuerpo, alma y espíritu, o mente y cuerpo. Usted ve en los gimnasios, mente y cuerpo, cuerpo, alma y espíritu, cuerpo, alma y espíritu, y ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que Adán y Eva estaban conectados con Dios? Tenían, imagínense, un cordón umbilical espiritual, ese vínculo que hablamos, de espíritu a espíritu. Por ese pasa todo el amor de Dios, el carácter de Dios, la aceptación de Dios, toda la llenura. Cuando uno está lleno, uno no come, así le presenten un frisbee o en el caso mío un arroz chino. Si uno está lleno, uno dice, ay no, no, gracias. Ellos estaban llenos, por eso no necesitaban meterle al cuerpo y al alma nada. No necesitaban meterle nada más. Cuando pecaron, se acuerda que Satanás la engañó y pecaron y desobedecieron, se cortó el cordón umbilical. Quedaron desconectados de la fuente de amor, poder, sabiduría, todo, quedaron desconectados. O sea que seguían vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. O sea, su espíritu humano quedó desconectado del Espíritu de Dios. Por estar desconectado del Espíritu de Dios, el ser humano entonces empieza a mirar dónde llenar, empieza el alma, el diablo lo que se apoderó fue del alma y el cuerpo, invirtió el orden y entonces el alma pasa al frente con el cuerpo y empiezan a gobernar la vida desde allá, desde Adán y Eva. Cuando viene Jesucristo y ofrece salvación y uno recibe la salvación, la Biblia dice que uno nace de nuevo, es el milagro de nacer de nuevo, o sea que otra vez volvemos y sale el cordón umbilical, o sea, Dios viene a vivir dentro de nosotros. Por eso era que mi alma ya rechazaba, incluso, o sea, de adentro mi espíritu rechazaba la cocaína y el brandy cuando yo acepté genuinamente a Jesucristo. Entonces, cuando usted acepta genuinamente la salvación, su espíritu que estaba desconectado vuelve a vivir. Pero empieza, ¿qué dice la Biblia? Dice que empieza una lucha que ahora la vamos a ver, la lucha de la carne y el espíritu, ¿cierto? Como nos acostumbramos por tanto tiempo a que el alma estuviera al mando, entonces cuando nos volvemos cristianos cometemos el error de seguir alimentando el alma consciente o inconscientemente, hasta con cosas de Dios. Por eso fue que yo me volví adicto al ministerio, y aunque son cosas de Dios y ayudaba a mucha gente, era pecado y me hacía daño. Y hoy muchos hogares se han perdido, ¿por qué? Porque el pastor, la pastora, los líderes han descuidado sus hogares por estar metidos en una iglesia. ¿Sí ve? Y eso se ve muy marcado. Yo lo viví. Y me va a respetar si a usted le suena, ay no, hay que servir. Eso es una mentalidad errada. Dios no lo ama a usted por lo que hace ni por el servicio que le hace a Dios. Dios lo ama porque usted es hijo. Punto. Así no haga nada. Pero como en esta cultura nos han enseñado que el valor depende de lo que hagamos, porque hasta desde niños nos acostumbraron a eso. Si pierde el año, mejor dicho, entonces nos orientaron siempre al desempeño. Tengo que hacer las cosas, tengo que hacer para ganar amor, tengo que hacer para ganar amor, para ganar amor. Y entonces entramos al reino de Dios y seguimos haciendo lo mismo. Entonces, claro, yo me desboqué y descuidé la relación que estaba él dándome, el amor puro directamente a mi espíritu que uno siente tan rico, y ya no soy adicto a las drogas, me siento lleno del amor de Dios y yo salía y era libre. Pero apenas corté mi luna de miel con Dios, ¡brum!, empecé a hacer cosas de Dios. Ay, Haider, tan lindo como sirve a Dios. Y me fui secando. ¿Sí ves? Se va secando el espíritu porque deja de recibir la fuente de Dios directamente. Es tremendo todo el sustento bíblico que hay del espíritu humano, porque está el espíritu de Dios, los espíritus de los ángeles, el espíritu demoníaco que viene a ser el mismo del ángel pero que se volvió malo, está el espíritu, ya les dije, hay dos versículos en la Biblia que mencionan de la posibilidad de espíritu animal, y el espíritu humano, pero lo hemos olvidado tanto. O sea, desde niños, ¿qué hacemos? Desde que una persona dice, ay, estoy en embarazo, empieza a alimentarles el alma y el cuerpo al bebé. ¿Y el espíritu? Y luego nos preguntamos por qué los niños a los 12 años quieren ser es como el capo, quieren ser asesinos, no quieren trabajar, y nos preguntamos, ole, ¿por qué tan tirados para el mundo? Y ha llegado a tal grado eso que he escuchado líderes, creyentes, hasta pastores de mucho tiempo diciendo, espere y verá que le llegue a los 13 años, es que eso es normal. ¿Normal? Por favor, yo primero trataba de aceptar eso, ya no lo acepto cuando entendí este tema del espíritu humano. No tiene que ser así, no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que sigamos alimentando y sobrealimentando el alma tanto, tanto, que claro, levantamos unos hijos almáticos. No quiere decir que el alma y el cuerpo sean malos. Dios lo dio, y cuando Dios hizo al ser humano terminó y dijo, qué bien, me fajé, es bueno. O sea que su alma es buena, no vaya a salir ahora maldiciéndola y rechazándola, pero no es la que debe controlar su vida. ¿Me hago entender? Es el espíritu humano. Y hay tanto texto, mire, estos son solo cuatro, pero le voy a mencionar otros textos que hablan del espíritu humano. Primero miremos cuándo entró el espíritu humano a funcionar. Es el Ruah en hebreo, el aliento de vida que Dios nos da. Ahí cuando hizo al ser humano de barro, estaba quieto, le sopló, le metió, le introdujo espíritu humano. ¿Ya? Entonces usted tiene espíritu, alma y cuerpo. Y resulta que su espíritu humano, cuando Dios lo sopló, tiene unas funciones tremendas. Tiene sentidos. Tiene, o sea, su espíritu humano tiene ojos, tiene nariz, tiene boca, tiene oídos, tiene la conciencia, ahí está la sexualidad, está la creatividad. Cuando una persona le dificulta las manualidades, tiene su espíritu muy dañado. Y la creatividad lo sana. Entonces hagan muchos talleres de manualidades, de creatividad, háganlo, harto. Usted quiere desarrollar unos niños sanos espiritualmente, talleres de creatividad, de creatividad con las manos, de pintar, de pinturas, de rasgar papel. Eso trae una sanidad tremenda a su espíritu, pero necesitamos más allá de eso. Entonces, en el espíritu está la intuición, como les hablaba, las mujeres la tienen más aguda que los hombres. Está la identidad, la verdadera identidad. Pero ¿qué no la hemos pasado haciendo? Buscando la identidad con el alma y el cuerpo. Y toda cultura tiene muletillas de identidad. Toda persona y toda cultura. Me cuentan, escuché del hombre que recibí, de que empecé a recibir este estudio, que en Estados Unidos, en Los Ángeles, una cultura muy típica de muletilla de identidad es que si usted llega en la mejor limusina, vale. O sea, ya se quedan sin plata con tal de alquilar la limusina más larga y todo para sorprender. Esa es una muletilla de identidad. O sea, demuestro que valgo, que soy importante. No nos vayamos tan lejos, entonces veámonos para Colombia o para Armenia. ¿Qué muletillas de identidad vemos acá? Las marcas, la ropa de marca, ¿sí o no? Entonces, si no tengo los tales y tales, ahora no se me vaya a ir al extremo, para nada yo estoy glorificando aquí la pobreza, ni estoy glorificando aquí que es que usted tiene que vestir lo peor. No, si Dios le da la oportunidad, créame, vístase bien, si lo puede hacer, hágalo, pero nunca base su identidad en eso. Que si no tenemos otra muletilla, la tecnología, usted ya tiene, ya no sé cuántos, a uno ya está, se le enreda la lengua, iPhone, todo, la super tecnología. Entonces, si no tiene, y cada rato saquen la tablet, dele las tablas de la cama para que deje molestar, o sea, la tablet, todo, y en eso basamos la identidad. ¿Usted cuál tablet tiene? Lo del celular, por mucho, y a mí me, o sea, me gustaba lo siguiente. Yo sacaba mi panelita de celular que por condiciones financieras no lo podía tener, y se burlaban. Y yo con más gracia lo sacaba porque mi identidad no dependía de eso. A mí me interesaba era que esa panelita, incluso me llamaban de Inglaterra y yo podía hablar. Pero hemos creado unas muletillas de identidad, y créame, toda muletilla en la que usted esté basando su identidad, sea dinero, conocimiento, una persona, una actividad, Dios se la tiene que tumbar. Y alégrese cuando Él se la tumbe, cuando Dios le quite todas las muletillas, porque ahí es donde usted va a tener que depender solamente de Él y aprender a entender que usted vale es por lo que tiene adentro, lo que está en su espíritu. Cuando Dios le dijo, eres mi hijo, cuando Dios le entregó. Entonces hay muchas muletillas de identidad. Uno en el alma las empieza a buscar en los talentos, como hice yo, lo que hice de hablar inglés sin que nadie me escuchara, para mostrar que sabía, en todo eso. Eso es llamar la atención buscando la muletilla de identidad. Y la Biblia muestra, mire, todo me sorprendió. Ahí en el manual usted va a encontrar más de 30 y hay más versículos que hablan del espíritu humano. Le digo rápidamente: fue soplado por Dios, fue creado por Dios, es el espíritu de vida en todo ser vivo, sale de uno cuando uno muere, puede revivir, puede estimular la voluntad, su condición puede afectar el cuerpo, o sea que como esté su espíritu va a afectar el cuerpo. Algunas personas de ustedes mantienen cansados, ¿sí o no? Su espíritu está débil. Obviamente, pues, fuera de que está débil, súmele la mala costumbre, los malos hábitos que usted aprendió a manejar en su alma: acostarse tarde, levantarse muy temprano, esclavitud al trabajo, no descansar. Pero aparte de eso, o sea, su espíritu está débil. Por eso usted en cualquier cosa empieza a dormirse, a cansarse. Y yo mantenía así. El superactivo de Dios, uy, ese hombre tan usado por Dios, y más me demoraba en sentarme. El alma agotada, porque el alma no fue diseñada para sostener el cuerpo ni el espíritu. El espíritu fue el que fue diseñado para sostener al alma y al cuerpo, ¿sí? Para eso fue. ¿Qué más le digo de esos versículos? Está dispuesto a las cosas de Dios, o sea que tiene voluntad. Su espíritu tiene mente, o sea que usted tiene dos compartimentos de memoria. Memoria en el alma, o sea, su mente. En el alma está las emociones, la voluntad y la mente. Entonces el espíritu también tiene voluntad, tiene emociones y tiene mente. O sea que hay unas emociones que residen en el espíritu y hay otras emociones que residen en el alma. Y algo que me sorprendió fue aprender esto. Yo cuando trataba con alguien que fue abusado, y le empezamos a trabajar y empezamos a trabajar en el alma, y es bueno, hay que quitar bloqueos, ¿cierto? Tú eras niño, o sea que tú no eres culpable. ¿Qué es lo que sientes? Vergüenza. Bueno, vamos a trabajar eso, vamos a perdonar al abusador, cortamos, etcétera, ta, ta, y le dábamos horas, terminábamos el proceso, a los dos días lo veíamos. ¿Cómo te sientes? Vergüenza. ¿Sabe por qué? Descubrimos que la vergüenza reside en el espíritu humano, y uno la estaba trabajando era en el alma. Cosas así. ¿Qué más? Vuelve al cuerpo cuando uno resucita. El espíritu humano Jesús lo encomendó a Dios justo antes de su muerte. Él dijo: en tus manos encomiendo mí. Se puede adorar con él. El espíritu adora. De hecho, Dios es espíritu, y él dijo: cuando me adoren, adóreme en espíritu y en verdad. ¿Sí ve? Se puede adorar con él, es dador de vida. Se puede encomendar a Dios al momento de morir. Siente la ira santa, o sea que tiene emociones. Perdón. Puede ser fervoroso, se puede ligar, ojo, ataduras de espíritu, se puede servir con él, tiene vida, confirma que somos hijos de Dios, conoce todo acerca del ser humano. Esa es 1 Corintios 2:11, dice: porque ¿quién no entenderá las cosas del hombre sino el espíritu que está en él? O sea que él sabe unas cosas, él tiene una información que usted no ha descubierto. Tremendo. Dice: conoce todo acerca del ser humano al que pertenece. Vuelve a Dios cuando uno muere. Puede ser manso, puede percibir personas a distancia. Ah, vea lo interesante. Es el que se salva el día del juicio, es el que nos une al Señor. Se puede glorificar al Señor con él, se puede santificar. O sea que si se puede santificar, se puede ¿qué? Manchar, contaminar, dañar. Se puede orar, cantar y bendecir con el espíritu. Otros pueden consolarlo, y eso me llamó la atención. Otros pueden consolar mi espíritu y yo puedo consolar el espíritu de ustedes. Lo dijo el apóstol Pablo. Todo esto tiene sustento bíblico. Puede recibir la gracia del Señor, se puede renovar, puede estar en unidad con otros para propósitos del evangelio, puede servir de ejemplo a otros, tiene poder, amor y dominio propio. Sin él el cuerpo está muerto, y puede ser afable y apacible. Y fuera de eso se puede dañar. El espíritu humano se amarga, se agita, se acongoja, se angustia, se estremece y se conmueve, se siente intranquilo y se puede contaminar. Entonces el apóstol Pablo hablaba en Colosenses y decía: y que su inteligencia espiritual, o sea que es inteligente, Ahora, ¿cuál es el punto clave? Dios nos creó, dice Génesis 1:28. Nos hizo a su imagen y semejanza. La Biblia dice que Dios es luz. ¿Sí? Primera de Juan dice, Dios es luz. Él nos hizo, si en Génesis 1:28 dice, y nos hizo a su imagen y semejanza, tenemos el mismo ADN de Él. Lo confirma Jesús. Jesús no dijo, y que su luz brille delante de los hombres. ¿No dijo eso Jesús? Él dijo eso. En Mateo dijo, oiga, que su luz, ¿cuál luz? La que Dios ha puesto en mí. O sea, Dios me hizo, yo tengo de la misma esencia de Dios en mí. Esta luz la voy a representar así. Entonces, somos hechos de la misma luz de Dios, del ADN de Dios. El ADN de Dios está en nosotros, en nuestro espíritu humano. O sea que allí hay información de sabiduría. Por eso usted brinca ante una injusticia, porque está el carácter de Dios en usted. Por eso usted le molesta que cometan cosas feas, usted se incomoda. Usted tiene todo lo que Dios puso en usted. Ahora un texto, primera de Pedro, habla y dice, Dios les ha dado a ustedes todas las cosas que necesitan para que participen de la santidad. Eso me cacheteó a mí, porque qué pena, nos la pasamos es buscando que otro nos ayude con lo que él tiene para yo descubrir mis problemas, mi identidad, mi legitimidad y de todo. Y Dios está diciendo, usted las tiene en su espíritu, pero lo tenemos tan descuidado que no lo hemos puesto a funcionar como es correcto, como debe funcionar. Entonces mira lo que pasa. Todo lo que hemos venido viendo, o sea, su espíritu está acá, él tiene esa esencia, es luz. Pero todo lo que a usted le pasó en esos cuatro problemas, lo bloquearon. Pero mire que él sigue alumbrando, ahí está la esencia de Dios. Y le ha puesto bloqueos, ataduras, falta de perdón. Todo eso que le ha pasado a usted está ahí. Lo que hemos venido haciendo literalmente para llegar a este punto tan clave es que hemos estado quitando para que usted ahorita me reciba completamente en su espíritu y acepte el desafío de empezar a volver al orden de Dios. Bueno, funciones ya les dije, daño en el espíritu, muy bien. Mira el desorden desde Génesis 3. Esto es lo que ha pasado. El niño flaquito representa el espíritu humano y el alma. La Biblia cuando habla de la carne está hablando del alma, o sea, de su mente, sus emociones, su voluntad, junto con el cuerpo. Cuando dice carne, aquí vamos a ver el alma y el espíritu. Desde ahí ocurrió esto, el alma se entronó y empezó a ser alimentada con lo que el mundo le decía y lo que el diablo le decía. Y aprendimos eso. Entonces un niño, desde el vientre empezamos, ay, el niño, le mimamos solo el alma y todo. Cuando sale el niño hay que llevarlo al médico, al control. Cosas que son buenas y necesarias, pero no en ese orden de prioridades. Y nos preocupamos sobremanera por el alma. Ay, cuando entra prepárvulos, recontrapárvulos y de todo. Y empezamos a alimentarle el alma. Y mira el alma como empieza a engordarse y el espíritu raquítico. Y esa es la historia de la mayoría en todo el mundo, incluyéndome. Y empezamos y luego ya está de ir a la escuela y va y todo, nútrale el alma. Vuelvo y le aclaro, está bien, pero el orden, el descuido que hemos tenido. Entonces lo mandamos 5 años a escuela, después otros 6 años de colegio, después que luche por tal cartón y todo. Entonces cuando está grande, mire lo que pasa, su alma está así de grande y ha controlado tanto su vida que por eso usted cuando se volvió cristiano siguió caminando carnalmente. Por eso es que vemos, eso es lo que se llama ser, Pablo dice, un cristiano carnal, que aunque está ya, recibió a Cristo, se le vio unos primeros frutos y todo, pero después se enfrió y siguió yendo a la iglesia, a actividades religiosas, pero sigue cayendo en el mismo pecado, sigue diciendo las mismas palabras, eso no se puede ver lo que sea y no siente ni cosquillitas en su conciencia. Uy, yo me vi Saw, la de la sierra, me vi Harry Potter, yo no sentí nada. ¿Sí ve? Porque el alma está súper entronada. Y mire el espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted recibió a Cristo, mire lo que ocurrió. El nuevo nacimiento. Dios le activa de nuevo la luz. ¡Rum! Vuelve usted a vivir en su espíritu. ¡Tra! Vuelve a vivir. ¡Rum! Quedó conectado con Dios. Ya listo. Y empieza usted a ver esos cambios internos que hace Dios en usted. Y Dios anhela que usted empiece de allá, con el amor de Él en intimidad, a producir el fruto del Espíritu, que es Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, templanza, paciencia y mansedumbre. Mire lo asombroso, yo le voy a hablar de puras experiencias, cómo impactó esto. Esto fue parte del material que llegó a mis manos antes de ir a Chile. Ya les conté cómo llegó de sobrenaturalmente, de yo contactarme con el autor de este material, un hombre súper ocupado, bautista toda su vida, y cómo Dios lo llevó y lo llamó, lo hizo frustrar con un... Él ayudaba a muchos en sanidad interior y liberación, pero una amiga, una pastora amiga de él, cayó en problemas depresivos y no funcionaban los métodos que él usaba. Oraba, nada pasaba, hasta que le dijeron el diagnóstico. Terminó en un hospital psiquiátrico la pastora y le dijeron el diagnóstico es desorden de identidad disociativo, más conocido como DID. Él quedó desplomado, dijo, ¿cómo así con toda la teología que tengo, todo lo que sé de sanidad interior, de liberación? Entonces yo empecé a identificarme con él porque a mí me ha pasado eso. Yo he ayudado a personas donde, créame, he quedado frustrado porque no avanzaba. Yo llegaba, claro, con las herramientas de este seminario y todo lo que sé, veíamos cambios y todo, pero no avanzábamos, no llegábamos. Yo decía, tiene que haber algo más. Yo decía, es imposible que tengamos que ministrar, ayudar a una persona todo un día. Yo me llevaba a una persona desde las 8 de la mañana, almorzaba en mi casa y eran las 6 de la tarde y terminábamos todo este proceso que usted está viendo acá. Y listo, y después veíamos a la persona con poquitos cambios. Y eso me frustraba. Yo decía, algo estamos haciendo mal, o falta algo más. No es que estemos haciendo mal lo que estemos haciendo. Todas estas herramientas son necesarias. Lo que usted está viendo acá, su alma también necesita nutrición, necesita sanidad. Eso lo hemos estado haciendo, su cuerpo también. Pero y el espíritu. Entonces este hombre en esa frustración se fue para la habitación sin saber qué hacer. Y dice que allá Dios lo estaba esperando. Y Dios le dijo, Arthur, él se llama Arthur, es un norteamericano, y dijo, ¿usted sí cree en sanidad? Y él sabía la trampa. Él dice ahí en los audios muy chistoso, él dice, cuando Dios le hace a uno una pregunta no es porque él no sepa la respuesta, sino porque quiere hacerlo que uno reflexione. Y él dijo, pero bueno, le voy a seguir el jueguito a Dios. Y le dijo, sí, Dios, yo creo en sanidad, menciónamelas. Y él empezó a decirle todas las que él veía, esta, y mencionó un poco todas. Y ahí mismo Dios le dijo, ¿no te has dado cuenta que has mencionado muchísimas sanidades y ni todas del cuello para abajo y ni una de aquí para arriba? O sea, ninguna mental, ninguna del cerebro. Y él se quedó callado y dijo, es verdad, no tengo ni una sola historia de sanidad, de daño cerebral como autismo, síndrome de Down, esquizofrenia, cosas, daños, pues daños químicos. Se quedó callado y Dios ahí lo cogió y le dijo, te voy a llamar a que seas pionero en extender el ministerio al espíritu humano para volver al orden divino. Y lo tomó, y este hombre lleva ya 25 años, si es que no 30, descubriendo bíblicamente, porque es un teólogo tremendo, descubriendo bíblicamente todas las funciones del espíritu humano, y Dios le ha mostrado una cantidad de cosas tremendas. Y yo le doy la gloria a Dios, que yo ya venía recibiendo los boletines de él, y como les dije, accidentalmente no se dio un entrenamiento y él sintió que debía mandarme unos materiales. Me mandó un paquete así completo de un seminario solo exclusivo del espíritu humano. Ya lo estoy terminando de traducir, lo animo a que no se lo pierda. Va a ser un seminario solo para el espíritu humano. Pienso en mi carnalidad, si es la voluntad de Dios, hacerlo antes de fin de año, o si no, en enero. Como usted me deja su correo y todo, yo le mando la invitación, no se lo pierda. Va a ser solo, quizá va a ser una mañana, unas 4 horas, algo así, solo enfocado al espíritu humano. Y créame, esto revolucionó mi vida. Este hombre me mandó ese paquete, me mandó 2 CDs explicando bien lo de las maldiciones del tiempo, lo del espíritu de víctima, me mandó un libro en español y esta belleza que ahorita vamos a hablar de él, para ver si ustedes lo quieren pedir. Se llama Bendiciendo al Espíritu Humano en español. Ahorita hablamos de esto. Entonces empiezo yo a ver esas cosas y a darme cuenta de verdad. Ahora, él no es el único, a él lo usó como pionero y ha extendido y ha sido una persona clave para extender estas herramientas. Pero a mí me consta, aquí en Armenia he hablado con unas personitas cercanas y Dios ya les venía diciendo, sin saber este tema, Dios ya les venía, y a lo mejor usted es uno de ellos, Dios ya les venía haciendo ministrar el espíritu humano y no sabían. Encontré con una persona, X persona, y llegó y me dijo, ay, Heider, y yo le oraba al espíritu. Y yo le dije, venga, ¿qué fue lo que dijo usted? Le oraba al espíritu. ¿Usted quién le enseñó eso? Yo, no, nada, Dios. Dios está volviendo al modelo original. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Y Él dijo que Él venía por unos creyentes que verdaderamente estuvieran caminando en dominio. Pero si seguimos con esa alma así, esa gorda como la vi ahorita, no podemos. Mire, si seguimos unos cristianos carnales así, eso es una iglesia en victoria, no. Y créame que usted ha visto esa carnalidad dentro de la iglesia. O sea, no estoy hablando de religiosidad, porque ser religioso es muy fácil. Demostrar que aleluya. No, estoy hablando gente que verdaderamente camina conectada con Dios y usted percibe la presencia de Dios. Así no va a venir Dios por una iglesia. Entonces Dios está volviendo al modelo original, y esto está en la Biblia. Es que esto no es nuevo ni algo raro. Tiene todo un sustento teológico. Y Dios está diciendo: vuelvan al modelo original, como andaban Adán y Eva. Adán y Eva caminaban en dominio, en autoridad, con su espíritu humano conectado con Dios, cumpliendo todas las funciones. El alma no los gobernaba. El alma era buena, pero el alma era quieta. El alma es la que le pide a usted droga. El alma es la que le pide a usted masturbación. El alma no tiene arreglo. El alma hay que someterla. ¿Ya? Es buena, hay que bendecirla y todo, pero es someterla. El alma siempre quiere actuar en orgullo. Hay un problema y el espíritu humano dice: yo sé la respuesta. Pero el alma dice: ay, ¿qué hacemos? Ay, no, yo mejor le voy a pedir plata. Empeñemos esa moto. Ese es el alma. Y su espíritu se quedó allá, raquítico. Y usted muchas veces ha sentido que Dios le ha dicho en su espíritu tal cosa, pero su alma ahí mismo ¡rum!, se puso encima, y usted terminó haciendo fue las otras cosas y quedó enredado en un poco de cosas. Y usted dice: ¿yo a qué horas me metí en esto? Y escuché la voz de Dios. Dios le habla a usted en su espíritu. Entonces, ojo con eso. Entonces este hombre, empiezo yo a coger esta y a entender, esta es la lucha que habla la Biblia entre la carne y el espíritu. Mire, es una lucha bíblica. Cuando usted se vuelve cristiano verdadero, recibe la salvación, Gálatas 5, 16, 17 dice, es que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Dice: no satisfagan los deseos de la carne para que no mueran, más bien satisfagan los deseos del espíritu. En Romanos 8 dice: caminen en el espíritu. ¿Sí ve? Entonces, claro, como uno ha estado alimentando la carne, ¿cuándo le va a ganar su espíritu a la tentación? Muy difícil, porque su carne viene y recibe la tentación, y usted empieza: ay, no me dejo congelar, no me dejo congelar, bendito sea el Señor, chigui, chigui, no me dejo congelar. Y termina cayendo en pecado. ¿Por qué? Porque mire su alma como está de grande, y su espíritu ha sido ignorado, ha sido apachurrado y no ha sido nutrido, porque hemos alimentado más la carne, la carne, la carne, la carne. Y créame, no tiene nada que ver con religiosidad. Yo veo películas con mis hijos, obviamente la selecciono. O sea, no tiene nada que ver con volvernos unos monjes tibetanos y aislarnos del mundo. No, es volver al orden de Dios, a nutrir el espíritu humano. Y empiezo yo a descubrir eso y empiezo a aplicar más profundamente esas herramientas. Primero conmigo, empiezo a nutrir mi espíritu, y empiezo a nutrir el de mi esposa y el de mis hijos, y empiezo a ver unos cambios asombrosos en mi vida. Yo no sé si algunos se han notado ustedes que yo estoy más gordito. Ah, sí, es que lo habían notado. ¿Por qué los otros casi 13 años de cristianismo, estando con Dios, siendo usado por Dios? Porque alguno diría: ah, pero es que le aprovechó bien la comidita de chile. Sí, eso fue un factor, pero créame que no. He venido esta misma semana, descubrí que no es del todo por eso, porque yo sigo siendo el mismo comelón que mi esposa ha conocido toda la vida. Yo he sido un comelón tremendo. ¿Por qué los otros 13 años, predicador, amante de Dios, ayudando a tantas personas? Una vez mi esposa, sin ironías, pero muy honestamente y con preocupación, me miró y me dijo: papi, estás tan feo, tan horrible, que qué pena tú predicando. Así me dijo, ahí está ella, me dijo: tú predicando de que Dios te liberó de las drogas, y créeme, pareces un drogadicto. Así me dijo. Eso me daba rabia, no le niego, pero no entendía qué era esto. Claro, yo estaba haciendo cosas buenas, cosas de Dios, se veían resultados, pero en el alma, con mi alma, forzando mi alma y mi cuerpo. Entonces por eso mantenía agotado, súper agotado. Y no fue sino empezar a trabajar estas herramientas en mí, en nutrir mi espíritu, a entender mi legitimidad como hijo, Y empieza Heider, vea, que ya me está, hasta eso ya le digo, mi amor, ya ahí tengo que empezar a hacer ejercicio, ya me estoy preguntando, antes no me preocupaba, flacuchento, come y come, y nada, pero ya empecé a notar como la, no, venga, vamos a trotar y hacerle tal. Entonces, ¿a qué voy? Otra cosa, rejuvenece cuando usted empieza a nutrir su espíritu y en cuando empieza a ministrar el espíritu de otros, usted va a notar un rejuvenecimiento en su vida, una energía tremenda, que puedo ir a jugar 3 partidos y no me canso. O sea, hay una cosa tremenda ahí cuando usted nutre en el orden correcto, porque para eso Dios diseñó su espíritu, para que esté al frente y esté alimentado y esté recibiendo la fuente, el poder y todo, y sostenga el alma y el cuerpo. ¿Qué más descubrí? Empecé entonces, bueno, esas son las obras de la carne, ya estamos muy familiarizadas con ellas, o sea, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, ta, ta, ta. Dice cosas semejantes a estas. Proverbios 25:28 dice que el hombre que no, leámoslo porque ahí me falló la memoria. Leámoslo por favor. ¿Proverbios qué? Mire lo que dice. Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea que cuando usted no tiene dominio propio sobre su espíritu, cuando su espíritu no es el que gobierna, usted tiene los muros caídos. Usted está sin defensa. Y cuando hay muros caídos, o sea, usted está derribado, está sin defensa, sin fronteras, ni nada, y nada, y todo eso. Ahora, ¿qué pasó entonces? Que el espíritu ha sido ignorado por mucho tiempo. Y yo me preguntaba, bueno, Dios, ¿y cómo hace uno para nutrir el espíritu? Y el apóstol Pablo dice, gracias a ustedes que consolaron mi espíritu y que yo consolé el espíritu de ellos. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede consolar uno un espíritu que es invisible, es un espíritu y está dentro de un ser humano? El mejor medio es la palabra. Pero en estos días me sorprendí con una mujer que nosotros ayudamos, que estaba en problemas psiquiátricos tremendos. Ella ya está escribiendo el testimonio y me lo está mandando por partes en correo. Un día la vamos a invitar acá. A mí se me ocurrió la brillante idea de que vale la pena escribir un libro del testimonio de ella. Yo trabajé con ella ministrándola 2 años enteros para que pudiera ser libre. No tenía todas estas herramientas, valió la pena, o sea, vale la pena, hay que trabajar con el alma y el cuerpo, pero lo que he venido a entender es que ahorita hay mucho más herramientas y Dios acelera los procesos, lo que hace que hemos empezado a trabajar con el espíritu humano. Ya no necesito quedarme todo un día con una persona para que experimente cierto grado de libertad. Ahora cuando voy directo al espíritu humano, y con ella que descubrí que no solo la palabra nutre el espíritu humano, sino que le escribí un correo, me llamó en cierto retroceso de crisis, me escribió, yo estaba en Chile, la vi como preocupadita, con un pequeño retroceso, aunque ha avanzado grandemente, y le escribí una bendición a su espíritu en correo, y le dije, yo llamo tu espíritu al frente, y, ta, ta, ta, y le proclamé, ella me da testimonio hoy que eso la impactó tanto, que eso penetró de una, solo leerlo. O sea que visualmente, solo leyendo, ¡rum!, le entró la nutrición al espíritu. Ahora, si su espíritu es como un niño del África y su alma como ese luchador de sumo, aquí tenemos un gran desafío para ustedes y yo mismo lo tengo. No podemos seguir con esa pereza, esa desidia y esa falta de compromiso. Usted tiene que comprometerse a nutrir su espíritu. ¿Ya? Dios le está dando las herramientas. Nutrir su espíritu y nutrir el de otros, pero arranque con el suyo, porque aunque otros lo pueden hacer, claro, yo no puedo estar las 24 horas con usted nutriéndoselo, usted es el que tiene que empezar a nutrirlo y usted va a ver los resultados de nutrir su espíritu, pero usted tiene que comprometerse. Si le invertimos tanto tiempo y dinero a otras cosas, ¿cuánto más a nuestro espíritu vale la pena? Pero he notado que a muchos del seminario le he mandado tareas, le mando recursos y no los usan, o lo hacen una semana. Ah, sí, Heider, yo escuché los audios, pero ya su alma vuelve y se entrona y están en su alma haciendo un montón de actividades. Y yo les vuelvo y les digo, ¿estás escuchando los audios todas las noches? ¿Le estás poniendo los audios a tu hijo? Porque son audios que yo le voy a mandar a usted de unas bendiciones específicas. Pero si no haces la tarea, ¿cómo vas a nutrir tu espíritu? Ahora, hay una gran diferencia. Otra cosa que me llamó la atención: Mira el rey David lo que dice, Salmo 42:5. Él dice: ¿Por qué te abates y te turbas, alma mía? Espera en Dios, porque aún yo he de alabarle. ¿Quién está hablando ahí? El espíritu de David. Porque el alma estaba angustiada, lo estaban persiguiendo los enemigos, y el alma estaba súper angustiada y no sabía qué hacer. Y él mismo le dijo: Venga, quieta, quieta, quieta, alma, quieta, quieta. Espíritu, adora. Entonces, alma, usted se va a sujetar y va a hacer lo que dice mi espíritu. Mi espíritu dice que aún en esta situación Dios nos va a proteger y nos va a sacar de este temor y de estos enemigos. Así que alma, alíñese ahí, mijita, y adore a Dios. Eso es nutrir el espíritu. Lo podemos hacer nosotros mismos, pero también otra persona puede nutrir nuestro espíritu. Yo puedo nutrir su espíritu. Usted puede nutrir el espíritu de alguien que le dé permiso. Sus hijos están bajo su autoridad. ¿Qué les recomiendo? Nútralos por las noches, sobre todo cuando están dormidos y toda su alma está desconectada. Cuando el alma está desconectada, el espíritu no duerme, el espíritu habla todos los idiomas, porque algunos de los audios que le voy a mandar están en inglés, porque así pues me los mandó él. Él elaboró unas bendiciones específicas para bebés en el vientre. Ojo, las que están en embarazo, están a tiempo de ver el cambio más maravilloso y asombroso usando estas herramientas. Usted quiere ver un niño totalmente diferente a todos los que están naciendo en todo el mundo, empiece a nutrir su espíritu desde el vientre con estos audios. Él elaboró bendiciones específicas para los bebés. Ahora, ¿funcionarán para nosotros? Claro, ¿usted las recibió cuando era pequeño? No. O sea que su espíritu necesitó esas bendiciones específicas. Entonces a usted le van a llegar 15 audios en español y otras en inglés, no importa, su espíritu entiende hasta ruso. ¡Qué lindo! Y empiezo yo a practicar esto y tenemos ya mi esposa y yo testimonios, porque yo nunca me paro a hablar de lo que no he ensayado. Y créame, soy un intenso buscando, ensayando, me vuelvo hasta cansón porque quiero, primero que todo sea bíblico, que es lo correcto. Pero yo quiero hacer cosas que sean efectivas, y siempre me identifiqué con este hombre y dice: tiene que haber algo más. Este no es el cristianismo pues de derrota que Dios quiere que veamos. Dios quiere algo y es bíblico. ¿Cómo andaban los apóstoles? Andaban en dominio y en autoridad. Tanto así que su espíritu estaba tan grande que la sombra de Pedro sanaba enfermos. Y usted no está lejos de eso ni yo. Podemos llegar allá. Si no, entonces la Biblia está equivocada y hay que quitar muchos versículos de ahí entonces. Entonces es una falacia y no es así, es la palabra de Dios y es verdad. Entonces si Dios dice que sí podemos caminar sin pecar, es porque sí se puede. ¿Qué noté? Llegué de Chile y mi hijo estaba en ansiedad comiendo uñas y casi que le estaba saliendo sangre. Normal, claro, es normal, una ausencia paterna. Yo me fui 24 días para Chile, mi esposa 12, volvió. ¿Qué hice? Ya no, ¿qué hubiera hecho antes yo sin estas herramientas? Lo típico que sirve, pero que se demora. Yo hubiera empezado: a ver, mi amor, ¿qué es lo que te viene a la mente? ¿Cuál es la mentira que crees? Y eso está bien, no pretendo criticar, son procesos que Dios nos ha traído, yo los he vivido todos, pero tenemos que apuntar a, el tiempo está cerca, Jesús está que vuelve. Tenemos que ser efectivos en lo que Él está entregando. ¿Qué hice esta vez? Yo no me puse a darle vueltas, dije: ok, hijo, mírame a los ojos, llamo tu espíritu al frente. Escucha con tu espíritu. Dios no te diseñó para copiar con la ansiedad comiendo uñas. Dios te diseñó espíritu para que lo mires a Él y recibas la paz de Él. Recíbela. Amén. Se curó. De una. Y fueron solo unos minutos. Mire todo. Antes yo hubiera durado una hora buscando la raíz, dándole vuelta, buscando en el alma. Que como le digo, funciona. Si usted lo sabe hacer, hágalo. Pero Dios nos está entregando aquí algo mejor, unas herramientas mayores. Entonces quiero hacer una demostración en vivo. Antes de pasar a esta, quiero hacer una demostración en vivo para mostrarles cómo se hace. Necesito una persona que yo no conozca, por favor, y que me dé permiso de nutrir su espíritu por un momento, solo unos minutos. Alguien que yo, que no sea bien conocido. Ok, ven para acá. Préstame esa silla, Antonito, por favor. Y mirándome así. Es. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Gladys, siéntate, por favor. Tranquila. Solo voy a hablar a tu espíritu, ¿sí? No voy a hablar a tu alma. No te asustes, tranquila. Solo va a ser una bendición. Voy a decir lo que Dios dice de ti. ¿Ok? Gladys, mírame a los ojos. Tranquila. Gladys, yo llamo tu espíritu al frente. Vas a escuchar con tu espíritu. No voy a hablar con tu alma. Le digo a tu alma y a tu cuerpo que se quede quieto a un lado. me vas a escuchar con tu espíritu. Y yo te digo, espíritu de Gleidi, que tú eres especial. El Salmo 139 dice que Dios te planeó antes de la fundación del mundo, que tú eres muy, pero muy especial, espíritu. Tú has sido ignorado, espíritu, porque el alma se ha entronado. El alma es buena, pero tu espíritu Dios te diseñó para que camines en dominio. En el momento oportuno, Dios te va a llamar a que tengas esa autoridad. Pero yo te bendigo, espíritu, y yo hablo a tu espíritu diciéndote la verdad de Dios. Tú fuiste diseñada para mirar a Dios, recibir todo el amor de Él y sentirte hija. Espíritu de Gleidi, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Tú fuiste llamada a ser hija. Dios sonrió cuando Él te planeó y cuando te entretejió en el vientre de tu madre. Así que tú eres especial. Tú no naciste porque tenías que nacer. Tú naciste porque Dios te planeó. Dios decidió que tú nacieras, espíritu de Gleidi. No te preocupes si el alma está tratando de entender. El alma no puede entender esto, pero tú sí, espíritu. Tú sabes que tu embrión vieron los ojos de Dios y los ojos de Dios te vieron cuando estabas siendo formada en el vientre de tu madre. Yo te bendigo, Gleidi. Te bendigo en tu espíritu para que a partir de ahora empieces a crecer y a caminar como Dios dice, recibiendo todo el amor, la paz y el gozo que Dios tiene para ti en tu espíritu. Te bendigo con amor y con legitimidad. Te bendigo en tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Normal que quede así, ahorita el alma vuelve y el alma va a tratar de entender qué fue lo que pasó. Entonces es normal. Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes, mientras ella vuelve y capacita, porque es el alma tratando de entender, pero el alma no puede entender lo del espíritu? ¿Cuántos de ustedes sintieron mientras lloraba por ella que sus espíritus como que respondían? Levanten la mano. Ok, ¿sí ve? Porque su espíritu está hambriento, porque ha sido desnutrido. O sea que yo, mire, solo tomé unos minutos nutriendo el espíritu de ella, diciéndole una verdad bíblica. ¿Ya? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Un aplauso para ella. ¿Ven por qué sus espíritus empezaron a decir, yo también, porque haga de cuenta que yo llegué a un campo de refugiados del África, de niños desnutridos, y empecé a ofrecer McDonald's o comida rápida, hamburguesas. ¿Sí ven? Su espíritu está, sí, arroz chino, y empezaron por eso ustedes a decir, ¿sí ven cómo están nuestros espíritus? Desnutridos, completamente desnutridos, invertimos el orden. Y vuelvo y le digo, el alma es buena, yo no maldije el alma. Y mire que el alma, ¿por qué quedó allá así? Porque el alma trata de entender y de razonar todo. Pero el espíritu me entendió perfectamente, porque el espíritu vivió con Dios, lo vio cuando era un espíritu en el vientre, todo. Y lo que hice fue decirle un versículo de un salmo que dice la verdad de ella, y le hablé fue a su espíritu. Si ves que no me metí con el alma, y le dije al alma, alma, pase para allí. Porque el alma no deja recibir el amor. Claro. Entonces ha sido sorprendente los resultados que hemos visto en mi propia vida. Créame, ha dado un cambio, se me han ido, le confieso, hasta hace 3 seminarios atrás todavía luchaba, y no me da pena decirlo, con mi esposa, con las rabietas en la moto, y casi a punto de dar mal testimonio. ¿Y sabe qué pasó? Apenas empecé a ministrar mi espíritu y a ministrar el de otro, eso es lo interesante, yo empiezo a nutrir el espíritu de ella y mi espíritu recibe. ¿Sabe qué es lo interesante? Mi esposa, ahí tengo lo mejor testigo siempre, la esposa, porque la esposa le dice uno, mentiroso, ¿sí? Pero mi esposa le consta, he cambiado en la conducción en la moto. Y ella era la que mantenía, Heider, qué pena, qué tal que una persona de esa sea de los que va al seminario. Y era una lucha, no era capaz. No era porque yo era, y eso venía luchando yo de tiempo atrás con esa ira reprimida, la justicia humana, pero ¿por qué no prende direccional? ¿Pero por qué me irrespeta? ¿Sí me entiende? Y me daba rabia, entonces reaccionaba siendo cristiano feo, porque es que me la tiraban y todo, y yo bregando a manejar bien como todo un hijo de Dios y todo, entonces yo, ya la va a tirar, hermano, no, pues, entonces ¿qué pues? ¿Sí me entiende? Yo, no, mi hijo, pero es que prenda direccional, hermano, y buscando, ¿verdad?, que me pegaran un pepazo por ahí, ahorita lo matan uno por cualquier cosa. ¿Sí me entiende? Y venía luchando, y ¿sabe qué noté? Empecé a ministrar, a nutrir mi espíritu, el de mi esposa, el de mis hijos, el de otras personas, y eso desapareció. Me han hecho unas, y yo lo bendigo, porque está mi espíritu al frente, caminando ¿en qué? En el fruto: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, dominio propio. Pero el alma es la que quiere, que para las que sea, mío. El alma es la que quiere, mire, el alma va a hacer lo que sea con tal de salirse con la suya. ¿Cómo vas, Lady? ¿Bien? Ok, muy bien. Esas son unas verdades bien poderosas que entran. Mire lo que se logró ahí con solo 2 minutos de nutrir su espíritu. ¿Usted se imagina lo que va a lograr Glady y cada uno de ustedes si empiezan a nutrir intencionalmente sus espíritus todos los días, a cada momento, con todas las herramientas que Dios le dé? Usted dirá, no, no tengo herramientas. Mire la palabra de Dios. Todo esto. Entonces vamos a hacer ahorita un ejercicio para todos. Vamos a darle de comer un postrecito a nuestro espíritu, bien rico, para que vean lo maravilloso que es y todo. Pero entonces primero vamos a hacer esta oración y vamos a prepararnos para recibir un postrecito. Ahí hace correos que les mando, mira, allí van a poner. Ahí les mando todas las herramientas. Ok. Vamos a hacer esta oración. ¿Listos? 1, 2. 3. Padre celestial, acepto que me has creado con un espíritu, alma y cuerpo. Te agradezco por ellos. Ahora entiendo que tú quieres que cada parte de mi ser cumpla las funciones para las que tú las creaste. También reconozco que por consecuencia del pecado desde Adán y Eva y por el desconocimiento de tu verdad, he permitido que mi alma me controle y entiendo que ha estado gobernando todas las áreas de mi vida. Te pido perdón por esto. Hoy entiendo que tú quieres relacionarte conmigo a través de mi espíritu, pero he permitido que mi alma se interponga. Perdóname. Padre, tú me muestras en tu palabra que puedo ordenar a mi alma que se sujete a ti. Así que yo tomo la decisión de caminar en el espíritu y le ordeno a mi alma que se siente en la parte de atrás y que se quede quieta. Llamo la atención de mi espíritu y le digo que pase adelante y funcione en el orden que Dios quiere. Espíritu, escucha con tus oídos espirituales lo que la palabra de Dios dice. Tú fuiste creado para estar conectado con el Espíritu Santo y recibir todo el amor, toda la fuerza y todo el consuelo que necesitas. Espíritu, tú fuiste diseñado para escuchar la voz de Dios, para que el fruto del Espíritu Santo fluya a través de ti, para usar todas tus partes y tus dones para la gloria de Dios. Espíritu, sostén y dirige el alma y el cuerpo bajo la guianza del Espíritu Santo. Espíritu, tú fuiste creado para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Yo te bendigo, Espíritu, con una conciencia limpia y alineada con Dios. Te bendigo, Espíritu, para escuchar la voz de Dios con discernimiento. Padre celestial, te pido que sanes cualquier parte dañada de mi espíritu y que juntes las partes que estén separadas y las unas pegándolas fuertemente con tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Ahora cierre sus ojos y va a recibir un postrecito de parte de Dios para su espíritu. Así. Estas Dejas. Ellas provienen de lo más profundo del corazón de Dios. Él te ama y es el Padre que tú has estado buscando toda tu vida. Esta es su carta de amor para ti. Mi hijo, puede que tú no me conozcas, pero yo conozco todo sobre ti. Yo sé cuando te sientas y cuando te levantas. Todos tus caminos me son conocidos. Aún todos los cabellos de tu cabeza están contados. Porque tú has sido hecho a mi imagen. En mí tú vives, te mueves y eres. Porque tú eres mi descendencia. Te conocí aún antes de que fueras concebido. Yo te escogí cuando planeé la creación. Tú no fuiste un error, porque todos tus días están escritos en mi libro. Yo he determinado el tiempo exacto de tu nacimiento y dónde vivirías. Tú has sido creado de forma maravillosa. Yo te formé en el vientre de tu madre. Yo te saqué del vientre de tu madre el día en que naciste. Yo he sido mal representado por aquellos que no me conocen. Yo no estoy enojado y distante. Soy la manifestación perfecta del amor. Y es mi deseo gastar mi amor en ti, simplemente porque tú eres mi hijo y yo tu padre. Te ofrezco mucho más que lo que tu padre terrenal podría darte, porque yo soy el Padre perfecto. Cada dádiva que tú recibes viene de mis manos, porque yo soy tu proveedor, quien suple tus necesidades. El plan que tengo para tu futuro está siempre lleno de esperanza, porque yo te amo con amor eterno. Mis pensamientos sobre ti son incontables, como la arena en la orilla del mar. Me regocijo sobre ti con cánticos. Yo nunca pararé de hacerte bien, porque tú eres mi tesoro más precioso. Yo deseo afirmarte, dándote todo mi corazón y toda mi alma. Y yo quiero mostrarte cosas grandes y maravillosas. Si me buscas con todo tu corazón, me encontrarás. Deleítate en mí y te concederé las peticiones de tu corazón. Porque yo soy el que produce tus deseos. Yo puedo hacer por ti mucho más de lo que tú podrías imaginar. Porque yo soy tu mayor alentador. Yo también soy el Padre que te consuela durante todos tus problemas. Cuando tu corazón está quebrantado, yo estoy cerca a ti. Así como el pastor carga un cordero, yo te cargo a ti cerca de mi corazón. Un día yo te enjugaré cada lágrima de tus ojos y quitaré todo el dolor que hayas sufrido en esta tierra. Yo soy tu padre y te he amado como a mi hijo Jesús, porque en Jesús mi amor hacia ti ha sido revelado. Es la representación exacta de lo que yo soy. Él ha venido a demostrar que yo estoy contigo, no contra ti. Y también a decirte que yo no estaré contando tus pecados, porque Jesús murió para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados. Su muerte ha sido la máxima expresión de mi amor hacia ti. Por mi amor hacia ti, haré cualquier cosa que gane tu amor. Si tú recibes el regalo de mi Hijo Jesús, tú me recibes a mí. Y ninguna cosa te podrá a ti separar otra vez de mi amor. Vuelve a casa y participa de la mayor fiesta celestial que nunca has visto. Yo siempre he sido padre, y por siempre seré padre. La pregunta es, ¿quieres tú ser mi hijo? Yo estoy esperando por ti. Con amor, tu Padre Omnipotente, Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Sí o no? ¿Se nutre? Ahora yo le hago una pregunta y le lanzo un desafío. Ya vamos terminando. Si a usted le traen un niño del África para que usted lo levante, usted no puede desbocarse a darle toda la comida de una, ¿cierto? Le hace daño. Los expertos en medicina dicen que toca empezar poco a poco, ¿sí o no? Pero que si usted deja de dárselo, pues vuelve y se desnutre y se muere. Le lanzo un desafío. Así como sacamos tanto tiempo para nutrir nuestra alma, nuestro cuerpo y muchas cosas más que son buenas, volvamos al orden. Y lo animo a que haga lo que es difícil, porque venimos muy mal acostumbrados y se nos meten distractores. Nos ha costado a mi esposa y a mí, pero se puede. Mi esposa y yo estamos empecinados a que Dios está volviendo al orden divino y tiene que haber algo mejor. Y estamos proponiéndole todos los días nutrirnos, ayudarnos. Yo la nutro a ella, ella me nutre el mío, yo me nutro el mismo, yo mismo, ella misma y los niños por la noche. Ahorita la tecnología nos ayuda mucho. Consígase un MP3, un MP4, son hasta baratos. El mismo celular le permite a usted que meta las pistas. Yo aprovecho, vea, yo estoy esperando la fila del banco para pagar y ahí estoy con los audífonos míos nutriendo mi espíritu. ¿Ya? Con esta sola cartica, escúchela todos los días y esos 8 minutos van a marcar. Hágalo, solo sígame la prueba por 8 días. Nutra por una semana su espíritu, 8 minutos diarios. Escúchelo por la noche o por la mañana o a cualquier hora, dormido, despierto. Hágalo y me dice si dentro de 7 días no va a notar unos cambios que usted dice, wow, asombroso. Porque es el orden de Dios, invertimos el orden. No es cuerpo, alma y espíritu, solo alma. Son buenos, los bendecimos, necesitamos. De hecho, mire, el alma para poderse expresar necesita el cuerpo. Todo es unido, pero el espíritu no los necesita a ellos para expresarse. Por eso Dios dice, adóreme en espíritu y en verdad. Entonces se puede. Siente uno cómo el espíritu está sediento y empieza. Aquí como que hay un testimonio, ¿sí? ¿Sí? Bueno. Buenas noches. Con respecto a lo del Espíritu, Dios ya nos había estado usando en eso, pero para mí fue algo muy especial la carta de amor del Padre. Yo la escuché en un retiro en otro lugar y cuando llegué a mi casa empecé a colocarla. Estaba solita, no estaban mis hijos ni nada. Y fue tan sorprendente para mí de parte de Dios que yo terminé en posición fetal con el dedo en la boca. Y yo la escuchaba y la escuchaba y la escuchaba. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y me chupaba el dedo como si fuera una bebé. Y Dios ministró tan profundamente mi espíritu solo con eso, solo con la carta de amor del Padre. Es algo muy especial y yo los invito y los animo que empiecen a escucharlo, porque Dios va a hacer grandes cosas en cada vida. Amén. Gracias. Mira, de un aplauso al Señor, claro. Esta carta está basada en todos son frases de versículos. La armaron con todos los versículos de la Biblia, tomando desde Génesis, algunos así de todo. También le va a llegar al correo que usted me dio. Todo esto yo quedo comprometido con usted a mandarle los audios del Espíritu Humano. Le llegan las bendiciones en español, en inglés, la carta del amor. Le llega el libro Límites. Todo eso yo se lo voy a mandar. Le voy a mandar otras cosas que usted necesita aprender a medida que terminemos. Bueno, para terminar, hoy como que Dios nos va a mandar a nutrirnos descansado. El que quiera, yo estoy trayendo estos libros desde Estados Unidos, pues me los están enviando desde Estados Unidos. Si usted quiere acceder a él, ¿qué es este libro? Tiene casi 100 bendiciones bíblicas al espíritu humano, ¿ya? Se llama Bendiciendo al Espíritu Humano. Ahí van a conocer en la foto al final al hombre que le digo, Arthur Burke. Y un prólogo, cómo él explica pues algunas cosas, y arranca como un devocional, día 3, conociendo dadores de vida, por ejemplo, esa bendición, tiene una raya para que usted ponga su nombre o el nombre de la persona que va a ministrar. Entonces yo, ¿qué hago por las mañanas? Yo antes de mi devocional llego, Haider, yo llamo a tu espíritu al frente en el nombre de Jesús de Nazaret, escucha la palabra de Dios para ti, Lucas 1, 43-45, porque me ha acontecido, etcétera, etcétera, y empiezas a nutrirlo. Hay una gran diferencia, me impactó este ejemplo que él pone, él dice, hay una gran diferencia hablar acerca de alguien que hablarle a alguien. Es muy diferente yo estar hablando aquí con Andrea de Julián. Ay, Julián, ven, ay, Julián es más, yo quisiera que tú conozcas a Julián, es que Julián es tan chévere, él es muy lindo, y ay, ¿usted por qué no me le ayudas a Julián a conseguir un trabajo? Mira, ayuda a hacer esto. Hola, Julián. Cuando yo hago esto, lo estoy reconociendo y lo estoy legitimando. Eso pasa con el espíritu humano. Una cosa es orar, usted dirá, ah, sí, eso lo logra uno con Dios y en actividad religiosa. No confunda, el espíritu no se nutre así. No es con activismo religioso. Incluso es muy diferente decir, Dios bendice mi espíritu. Sí, Dios lo hace. Aquí no vamos a limitar ni a poner pues que el Espíritu está por encima del Espíritu Santo. No, nunca. El Espíritu Santo seguirá con su poder haciendo milagros. Pero es muy diferente usted, Dios bendice, bendice el espíritu de Julián, Señor, hazlo. A yo hacer esto. Julián, escucha con tu espíritu. Espíritu de Julián, pasa al frente. Cuando le digo eso, ahí mismo el Espíritu dice, yo, el que he sido ignorado tanto, yo. Ay, qué bueno. Ay, por fin. Por eso ustedes sentían ahora como, yo también, deme a mí un poquito de carne, que estoy desnutrido. Entonces el desafío, el que quiera, el libro está saliendo en 20,000 pesos. Lo hacemos entonces porque yo mínimo tengo que pedir 10 libros para que me hagan el pedido, me lo manden con el descuento que me hacen, porque él originalmente vale $15, es casi 30,000. Me lo están dejando en 20,000. Entonces usted se inscribe mañana o ahora mismo, empieza a escribirse, me da la plata porque yo tengo que mandar eso por MoneyGram y hacer un poco de vueltas y todo, etcétera, y yo le entrego el libro, y es una buena herramienta mientras el libro llega. O sea, no es la única herramienta. Coja la carta, coja la palabra, o sea, empiece a hacerlo, grabe sus propias bendiciones. Yo qué día me vi con cierta luchita en algo, yo cogí el MP4 y grabé una propia bendición para mí, la de mi hijo. O sea, usted puede, usted tiene todo el potencial, tiene todas las herramientas. Si ve un comportamiento errado en su hijo, ministrelo por la noche, invente una oración bíblica y háblele a su espíritu. ¿Sí? Ahora, no se pierda decir esto aquí en una hora, les he resumido muchas cosas, pero no se pierda lo que yo ya acabo de traducir. Yo ya traducí todo y lo he procesado, lo estoy viviendo. Voy a dar ese seminario, quiero compartirlo con ustedes, quiero darles esas herramientas. Necesitamos ir a la meta, caminar como hijos de Dios. Ya no estemos más persiguiendo, mendigando una bendición de lugar en lugar. Llegó el momento de hacer lo que la Biblia dice. Deja de estar buscando en otros, otra impartición, otra, ¿quién me pone las manos? No, llegó el momento de aquí con Dios, con las herramientas que nos ha dado, empezar a levantarnos como Él dice. Y otra buena noticia, invertí, ya esto fue inversión mía. Al ver esto, yo invertí en el segundo nivel y en el tercer nivel. Ya me llegaron de Estados Unidos, esos serán para el otro año. Pero ya es mayor profundidad en traumas profundos, pero en el espíritu humano, y para trabajar con autismo y con desorden de identidad disociativa. Entonces tenemos mucho por delante, un desafío. Entonces vamos a orar. ¿Aceptan el desafío o no? Vamos por cosas mejores. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Señor, tú eres muy bueno. Gracias porque tú estás equipando, haciendo que tu iglesia, que tus hijos, que tus creyentes volvamos al modelo original. Porque estás cansado, Señor, de ver tanta derrota en el pueblo cristiano. Porque estás cansado de ver tantos falsos cristianos, Señor. Porque estar cansados también de ver verdaderos cristianos con tantas luchas. Y Señor, tú con todo este potencial que has dado, que has puesto dentro de nosotros, Señor, gracias por las herramientas, gracias por lo que nos estás entregando, porque pronto tú vienes en el fin del mundo y vienes por unos creyentes verdaderos, que estemos caminando como los apóstoles, Señor, que nuestra sola presencia en un lugar marque la diferencia. Señor, gracias. Gracias, nutre esta noche nuestros espíritus, háblanos, Señor, y bendícenos y ayúdanos a caminar en todo el potencial, el diseño original, la identidad y la legitimidad que tú nos has dado en nuestro espíritu como hijos de Dios. Padre, gracias, llévanos con bien a casa, te damos la gloria y la honra por lo que tú estás haciendo. Cortamos cualquier atadura que se haya establecido entre los que estábamos acá, en la administración, entre nosotros, entre ustedes y yo. Todo lo que no sea de Dios entre nosotros se corta. Solamente quedamos unidos por el vínculo perfecto del amor en Cristo, como hermanos, como creyentes, hijos de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor los siga bendiciendo.